Aislamiento social obligatorio y preventivo, día número 121. Como usted sabe, desde que comenzó la cuarentena estamos aislados como corresponde, por lo cual no va a encontrar en este programa las noticias de último momento o las novedades sobre el aislamiento o las repercusiones por lo que se dijo o no se dijo ayer. Pero sí va a encontrar toda la información, el debate y el análisis necesario para que realmente todos, todas, podamos salir mejores de esta pandemia. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, tiene como uno de los objetivos fundacionales, actualizados hace pocos años atrás, la representación de un vasto sector del cooperativismo de nuestro país, denominado genéricamente el cooperativismo urbano, para diferenciarlo de lo que es el cooperativismo agrario, cuya conducción está representada por CONINAGRO, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Volviendo a Cooperar, cabe destacar que, con frecuencia, esta organización, de la cual formamos parte como Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, emite importantes declaraciones que tienen que ver con temas coyunturales, no solo de nuestro país, sino de carácter universal. Y hoy quiero compartir con ustedes una de esas declaraciones, un documento muy rico en conceptos que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Y dice al comienzo que la pandemia de coronavirus, COVID-19, que invade el mundo, pone a prueba todas las reservas sociales de la población del país. Cada uno de los 28 millones de miembros de cooperativas y mutuales en Argentina sabemos cómo cambian nuestras vidas cuando trabajamos juntos, cuando la ayuda mutua se traduce en soluciones concretas. Sabemos que la solidaridad es un motor extraordinario para movilizar recursos, desarrollarse y cuidarse. Hoy estamos poniendo ese motor en acción para enfrentar la amenaza global del coronavirus COVID-19. Necesitamos con urgencia de toda la cooperación, de toda la solidaridad para salir adelante en este difícil momento que atraviesa el país. Cada cooperativa y mutual debe ser un motor que facilita los esfuerzos solidarios de la comunidad. Colaborando con la tarea de difusión de las recomendaciones oficiales frente a la crisis y evitando la reproducción de información falsa o confusa. Tomando contacto con cada asociada y asociado para resolver juntos los temas que está enfrentando. Combatiendo las actitudes especulativas de los que lucran con la crisis. Poniendo en acción su saber y hacer cooperativo, que no se aprende en una emergencia, se aprende en el trabajo diario de cara a las necesidades de la comunidad. Estamos frente a una pandemia que obliga al aislamiento social. La forma más efectiva de disminuir el contagio es quedándonos en nuestras casas. Pero el entrelazado social que brindan las cooperativas y mutuales con sus acciones debe multiplicarse en todas las formas que la tecnología y la informática brindan hoy día. Las cooperativas y mutuales son sociedad civil organizada en forma autónoma, democrática y solidaria. El Estado, orientando el esfuerzo nacional frente a la crisis, y las organizaciones movilizando la potencia solidaria de nuestra comunidad, son el camino. Cooperar se suma, con sus federaciones y cooperativas, al esfuerzo de las autoridades y gobierno de la nación para paliar la crisis sanitaria que pondrá a prueba al país. Invitamos, dice la declaración de Cooperar, a intensificar el diálogo y las acciones coordinadas de cada cooperativa con sus organizaciones de integración y con las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Hay familias especialmente vulnerables en estos tiempos de crisis. Las más débiles, los que para su ingreso diario dependen de salir a trabajar, las que viven en viviendas precarias, las que estarán más desprotegidas cuando llegue el frío que ya se ha instalado en la Argentina. Hacia allí debemos orientar el esfuerzo solidario. Si nos aislamos dejando desamparado al más débil, no vamos a superar la crisis. Es una tarea familia por familia y persona por persona. Solo será posible si cada uno se compromete y, sobre todo, si las organizaciones de matriz solidaria presentes en cada territorio trabajan mancomunadamente con las políticas públicas. Para que nadie quede atrás, salgamos de la crisis cooperando. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa que transita el 11º año consecutivo y que conducimos Mariana Ansorena y quien les habla, Edgardo Ford. Vamos directamente al programa de hoy y les contamos que el pasado 9 de julio se inauguró un puerto en Timbúes, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. La inmensa obra fue realizada por una cooperativa de cooperativas. Vamos a escuchar qué dijeron en su apertura el presidente de ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio Zumulú, y el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. En el programa de hoy, Andrés Zeyman se mete en lo que fue el debate de la semana. ¿Con quién debe hacer alianzas el gobierno para salir de la profunda crisis que produjo el macrismo en su momento y la que ahora dejará la pandemia? En el programa de hoy vamos a recordar a 40 años de su fallecimiento a uno de esos indispensables de nuestra cultura. Y estamos hablando de Manuel J. Castilla. También vamos a hablar de otra indispensable, Norma Leandro, que en esta etapa de pandemia está en la nube. En un rato le contamos de qué se trata. Como siempre, tenga lapicera y papel a mano porque vamos a darle mucha información que puede interesarle. Desde los nuevos cursos de UCOP hasta charlas y mesas virtuales, que es la manera que tenemos hoy de encontrarnos. Y en nuestro ya clásico espacio de géneros, vamos a hablar sobre Juana Azurduy. Al promediar el programa, hoy tenemos un informe especial en el que hablaremos con especialistas sobre un debate que se viene con todo, o que tendría que venir, la reforma tributaria. Y ya sobre el final de este Desde la Gente de hoy, los artistas, actores, músicos nos ayudarán a seguir pidiendo justicia a 26 años del atentado de la AMIA. Pero vamos ya al informe de Silvia Porritelli, que hoy nos trae la historia de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, fue creada en el año 2010 por iniciativa de un grupo de cooperativas de diferentes rubros de la capital de La Rioja y también del interior cuyano. El objetivo principal de esta entidad de segundo grado es representar y defender los intereses sociales, económicos, culturales y gremiales de las organizaciones adheridas y sus asociadas y asociados. Valeria Bedia, coordinadora general de FERCOA, profundiza sobre los objetivos y los alcances de la Federación Cuyana. En principio, lograr conocer todas las experiencias cooperativas de asociativismo, porque la federación no solo tiene cooperativas asociadas, sino asociaciones de productores y productoras de la tierra. Entonces veíamos la necesidad de conocer todas esas experiencias y poder agruparlas, ¿no? Poder empezar a trabajar en conjunto para el objetivo máximo que seguimos, que es nuestro norte, es poder cambiar la matriz productiva de la provincia. La Rioja es una provincia que en su totalidad tiene solo ingresos por aportes, digamos, de nación, muy poca producción privada o trabajo privado. Entonces entendemos que ese es nuestro objetivo, poder cambiar la matriz productiva de la provincia. FERCOA nuclea a más de 40 cooperativas y unidades productivas de la provincia de La Rioja. Si bien este espacio colectivo comenzó su camino hace ya una década, recién este año el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, le otorgó a la Federación su matrícula nacional. Marian Chacoma, tesorera y coordinadora del mercado social de FERCOA, nos cuenta cómo está conformado el Movimiento Cooperativo de La Rioja. El Movimiento Cooperativo de La Rioja es bastante heterogéneo, es muy diferente, digamos, en todas sus áreas. En la Federación tenemos una mayoría de cooperativas del interior más que de capital. Hay desde electromecánica y textil, muchas cooperativas de alimentos. Hay cooperativas que trabajan el cuero, hay cooperativas que trabajan con la tierra, con animales. La verdad que es bastante variado y heterogéneo porque todas las regiones de nuestra provincia son bastante diferentes, entonces creo que eso se ve en esa variedad, ¿no? De que los compañeros y las compañeras de las distintas regiones van encontrando la forma de poder trabajar en su territorio. La Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, brinda una amplia diversidad de servicios a sus asociados y asociadas. Entre estos servicios se encuentran descuentos especiales y precios accesibles en productos y servicios de cooperativas federadas, además de talleres de capacitación y esparcimiento. Ahora la tesorera Marian Chacoma habla de la composición de la mesa de asociados de la Federación. Y en socios hablamos de una distinción de tres anillos que integran la federación. El primer anillo son las cooperativas federadas en la federación. El segundo anillo son los programas, los salarios sociales complementarios afectados a la federación, que son compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores en las distintas unidades productivas que se vinculan a nuestro espacio y que obtienen beneficios también de la federación como cualquier otro socio. Y el tercer anillo, que son los socios adherentes, gente de toda la comunidad que ha ido conociendo del espacio y que, como hacemos una entrega de alimentos, lo más parecido a una canasta básica, caían personas, digamos, a la federación pidiendo acceder, digamos, a obtener ayuda, digamos, de esos beneficios. Nos parecía desde la federación que lo interesante era poder formalizar esa ayuda y que pudieran ser socios y recibir no solo el alimento, sino todos los beneficios y también poder contar con el espacio. Para las unidades productivas que integran la entidad, FERCOA ofrece asesoramiento técnico, económico, jurídico y contable. También asistencia para el diseño de proyectos y para la gestión de programas de asistencia financiera ante organismos locales, provinciales y nacionales. Marian Chacoma, que es representante de la cooperativa Voces en la Federación, destaca las ventajas de pertenecer a una organización colectiva de gestión. Yo creo que los beneficios siempre son muchos y los vamos viendo a través del recorrido de pertenecer a la Federación, pero creo que lo primero es dejar de trabajar en soledad y dejar de pensar que estás sola, que por ahí empezaste con un emprendimiento con donde eran 5 y les cuesta sostenerlo, o les cuesta poder vivir solo de ese emprendimiento. Entonces son por ahí momentos de sentirte sola en lo que estás haciendo y poderte primero conformar como una cooperativa y después poder ser parte de un espacio quizá que es de encuentro, como lo es FERCOA, es dejar de sentir que trabajas en soledad y que puedes trabajar en conjunto. En el siguiente audio, la cooperativista cuyana Marian Chacoma refuerza la idea de trabajar de manera mancomunada a fin de fortalecer la unidad sectorial. De golpe, no sé, necesitas apoyo económico, necesitas capacitación de cómo administrar, digamos, tu espacio, de cómo poder comercializar. Quizá hay una cooperativa que te encontrás en FERCOA que te puede resolver la etiqueta, que te puede resolver la comercialización, o el mismo espacio de venta que tiene la Federación, que es otra área. Es más que un espacio de encuentro, pero yo creo que el primer motivo como beneficio para acercarse a la federación es dejar de trabajar en soledad y poder encontrarte con otra gente y poder remar todos para el mismo lado. Con ese mismo espíritu de remar todos para el mismo lado que recién destacaba la dirigente cuyana, en el año 2018 FERCOA inauguró el Mercado Social Cooperativo, un espacio destinado a facilitar la comercialización de los productos de las cooperativas federadas, además de ofrecer una alternativa de consumo a precio justo. Tenemos sectorizado el local para las distintas actividades, pero todo ocurre bajo el mismo techo, entonces hay un espacio de vidriera y de góndolas donde están todos los productos que producen o elaboran las mismas cooperativas, y que es justamente ese espacio que está destinado para que puedan escalar, si se quiere, un poco más sus ventas, y por ahí un producto de una cooperativa no llega como un aceite que se envasa al por mayor y de un camión. Ojalá y pudiéramos vender primero en ese volumen y segundo entrar tan fácil a una góndola de un súper o de un kiosco. Entonces, lo que decimos siempre, y que es también una de las razones de ser del mercado, es que los compañeros y las compañeras puedan tener una oportunidad de poner sus productos en góndola y que se puedan vender. Para intensificar su labor territorial, FERCOA cuenta con 3 sedes en el interior de la provincia riojana. Una en Villa Unión, localidad del departamento de Felipe Varela. Otra en Chepes, del departamento de Rosario Veda Peñalosa, y una tercera en Aymogasta, cabecera del departamento de Arauco. En esa misma línea de acción, la Federación articula con otras instituciones y organizaciones públicas y de la economía social y solidaria. El objetivo de esta estrategia es motorizar el crecimiento del movimiento cooperativo y cambiar la matriz productiva de la provincia. Valeria Bedia, coordinadora general de FERCOA y tesorera de la cooperativa de trabajo Celius, explica el Plan Riojano Integral de Desarrollo a partir del cooperativismo, el PRIDECO, una propuesta que promueve la entidad de segundo grado. Entendemos que la provincia necesita un cambio en su matriz productiva y esto vendría a dar solución a eso en la provincia, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que encadena toda la línea productiva de alimento, vestimenta y vivienda para nuestra sociedad. Y entendemos, digamos, que hoy los actores y las actoras de la economía social y popular son el eje para ese cambio. Y lo único posible para poder salir fortalecidos de esta pandemia y bien, ¿no? Con llevando adelante la bandera del cooperativismo y la soberanía alimentaria. Si quiere conocer más sobre la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, sus actividades, las noticias que producen o contactarse con ellos, el sitio web es www.fercoalarioja. Se lo repito, por las dudas, www.fercoalarioja.com.ar. Otro punto de encuentro con los cooperativistas cuyanos es su muro de Facebook, que se puede buscar tipeando FERCOA, o también pueden ubicarlos en Instagram como Federación FERCOA. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Vamos a la agenda de la semana próxima en el Centro Cultural Cooperación. El martes será el turno de la mesa en la que se hablará sobre historia de las políticas sanitarias en Argentina, el estado frente a la fiebre amarilla, la poliomielitis y el COVID-19. El diálogo es con Nicolás Kogan, investigador del CCC, y Karina Ramaciotti, historiadora, doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET. Además, es especialista en historia de las políticas sanitarias en Argentina e investigó las políticas públicas del Estado argentino y las características del sistema de salud en diferentes épocas. El encuentro virtual será el martes a las 19 en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Ese que va por esa casa muerta. Efemérides. Efemérides. Y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía, mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. La voz que estamos escuchando es la de Manuel J. Castilla, periodista, titiritero y, claro, poeta. Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Mañana se cumplen 40 años de la muerte del poeta, una de las voces más creativas y que conformó una dupla extraordinaria con el Cuchi Leguizamón, quienes entre mediados de los 40 y principios de los 70 renovaron la poesía y el sonido de raíz folclórica que existía hasta entonces. Con Manuel Castilla y los poetas del movimiento La Carpa, las letras de la canción popular incorporan una dimensión humana que hasta entonces se reducía a la descripción del paisaje. Su poesía se convirtió en una referencia obligada que hoy son verdaderos clásicos. Solo por nombrar algunas pocas, Zamba de Juan Panadero, La Arenosa, Bajo el Sauce Solo, Zamba de Lozano, La Pomeña o Valderrama. Según el crítico Gabriel Plaza, tanto Leguizamón como Castilla reconocían en la tradición oral una de las influencias más fuertes de su obra. Aquello que sabían observar en las viejas de pueblo, depositarias de las grandes recetas para comer, las grandes filosofías y el gran humor para sazonar los inconvenientes de esa confluencia entre futuro y pasado. Publicó en 1957 el poemario De Solo Estar, en 1959 El Cielo Lejos y en el 63 Bajo las Lentas Nubes y Amantes Bajo la Lluvia. En 1966 publica Posesión entre Pájaros y al año siguiente Andenes al Ocaso. Ya en década del 70 publica Tres Veranos, El Verde Vuelve, Cantos del Gozante, Triste de la Lluvia y Cuatro Carnavales, que completan una impresionante obra poética. En el podcast epistolar que producen Diego Gemio y Tomás Spray, en el que distintos artistas leen cartas escritas por grandes personajes de la cultura, allí se dice: en el año 1965, Manuel J. Castilla le escribió una carta a Francisco Ruiz, un joven que emigró de Salta a Buenos Aires para estudiar artes plásticas. Como Ruiz había nacido en la zona del volcán Socompa, Castilla se dirige a él cariñosamente como Socompita. Pasaron los años. Ruiz se convirtió en un artista reconocido y trotamundos, y aún hoy guarda en su billetera esta carta. Siente que sus palabras lo protegen y lo orientan con su brújula poética. Lee el actor Héctor Marcaidia. Socompita. Ocurre que estoy en la cocina de Socompa y que tu mamá y tu tata te están pensando. Y es lindo que te piensen, changuito. ¿Y cómo va tu vocación de artista? ¿Dibujás? ¿Pintás? Yo sé, changuito, que vos sabés más que yo. Que la vida te quema en silencio, despaciosamente. Ahora junto a tu mamá te veo llorar en sus ojos. Pero como yo creo en vos, como sé que si estudias vas a ser un gran artista, tomo vino con tu tata, que vos sabés es angelical. Estoy en tu casa. Tu nombre es como una sombra sonora. Tu madre oye a tu hermano que canta guitarra en mano y en su zamba su corazón llora con el tuyo. Bueno, Socompita, lee las cartas de Van Gogh, mira mucha pintura, sé humilde, preguntá, aprendé, mudito. Y más que nada, trabajá solo, enamorado, loco, pobre, y así sentí que tu corazón como el mío solo tienen un destino: ser artista. Pobre o rico es lo de menos, hermano. Ah, y a no mentirse a uno mismo. Chao, Changuito. Barbudo. El 19 de julio de hace 40 años, el poeta moría en Salta, tierra en donde pasó toda su vida. En este tiempo, a Manuel J. Castilla lo justifican sus poemas y lo recuerdan sus canciones, hoy convertidas en verdaderos clásicos entrañables, por cierto. Cerramos este bloque con una canción poco conocida. El poema se llama Ojos de Tigre, que musicalizó el pianista catamarqueño Luis Víctor El Pato Gentilini, acá en la voz de Nadia Larcher. Disculpe que yo les cuente cosas de ayeros, cuando yo soy en el monte, otro silencio. Cuando yo soy en el monte, otro silencio. En cuanto se calla el hacha, yo prendo un fuego y sé. Y se me hace que la noche va amaneciendo. Ojos de tigre, el fuego, vela el ayer. Ooh. cenizas de luz, silencio. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. IUCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, informó que el mes que viene, con el inicio del segundo semestre del año, arrancan dos cursos nuevos, uno titulado Aprender Cooperando y el otro Pedagogías Latinoamericanas y Caribeñas. Según señalan en la información, el curso de formación Aprender Cooperando busca que los y las docentes, directivos, directivas y formadores y formadoras de organizaciones y de movimientos sociales conozcan y se apropien de las características y fundamentos del ideario y práctica cooperativa y además de sus aportes a la construcción de pedagogías basadas en la solidaridad. Nos proponemos crear, dicen, un espacio para la reflexión, la creación colectiva, el debate y la escritura que permita la recuperación y puesta en valor de las experiencias educativas y pedagógicas que emergen de la práctica docente, como así también la construcción de nuevos proyectos que tengan una fuerte impronta cooperativa y solidaria. Por otro lado, el curso de posgrado Pedagogías Latinoamericanas y Caribeñas busca la recuperación y resignificación de las pedagogías y pedagogos y pedagogas de la región con el espíritu de contribuir a la construcción de propuestas alternativas al orden contemporáneo, donde la educación ha sido convertida en una mercancía y la pedagogía en el instrumento para ejercer el control sobre el trabajo y la producción de conocimiento de las y los trabajadores de la educación en todas las dimensiones, formatos y ciclos de la formación. Además, recupera el acervo de la producción pedagógica que busca la transformación colectiva de los pueblos, con la intención de avanzar en el horizonte de la emancipación humana. En ambos casos, la cursada es en modalidad virtual, sin horarios fijos, y son 4 módulos de frecuencia quincenal con 32 horas de cursada. En ambos casos también se otorga certificación universitaria. Reiteramos, Aprender Cooperando y Pedagogías Latinoamericanas y Caribeñas, 2 nuevos cursos, en el Instituto Universitario de la Cooperación. La inscripción ya está abierta en www.iucoop.edu.ar. Reiteramos, tome nota, iucoop.edu.ar. Desde la gente. La semana pasada, Andrés Cheyman, politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, se metió en las entrañas del macrismo y analizó qué tipo de oposición está dispuesta a hacer la oposición. Esta semana Andrés afina su mirada y se enfoca en el gobierno nacional y su búsqueda de alianzas. Vamos ya a la columna que Andrés Cheyman nos preparó para esta emisión. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Cheyman. Andrés Cheyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Cheyman. Muy buenos días para toda la audiencia. Como cada sábado, es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir algunas reflexiones acerca de nuestra actualidad política. En esta oportunidad, quisiera que hablemos un poco de lo sucedido el último 9 de julio, cuando Alberto Fernández, el presidente de la Nación, realizó un acto oficial por un nuevo aniversario de nuestra independencia, del que participaron no solo los gobernadores de prácticamente todas las provincias del país, sino también el secretario general de la CGT y los representantes de las cámaras empresarias conocidas como el G6. Me refiero a la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino. La presencia de los representantes del G6 en el acto oficial fue evaluada de diferentes maneras. Por ejemplo, en el semanario El Cohete a la Luna, el periodista Horacio Verbisky afirmó que esa presencia significó para el presidente de la Nación una demostración de fuerzas. Mientras la oposición fogoneaba un banderazo que rompiera la cuarentena y que en el obelisco terminaría incluyendo la agresión a periodistas de la señal televisiva C5N, para Verbisky el presidente trataba de contraponer a esa imagen un acto oficial que contara con todos los actores más importantes del poder político y económico del país, es decir, gobernadores, sindicalistas y empresarios. Era entonces una demostración de poder. Pero existió otra interpretación del acto encabezado por el presidente el pasado 9 de julio. El último domingo, en el diario Página 12, el periodista económico Alfredo Zayat publicó una nota titulada La conducción política del poder económico. Aquello que trataba de señalar Zayat era el problema de proyectar la foto del presidente con el G6 como una apuesta de proyecto político y económico. Porque para Zayat, esas cámaras empresarias están conducidas políticamente por dos actores, como son Techint y el grupo Clarín, que predican la ortodoxia económica y además tienen sus negocios atados a la valorización financiera en circuitos que se encuentran fuera de nuestro país. Un aditamento importante de esa interpretación de Zayat fue que en su cuenta de Twitter, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió esa nota acompañada de las siguientes palabras. Decía allí Cristina: el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. Esa advertencia del actual vicepresidente de la Nación difícilmente pueda resultar inocente. Habiendo estado al frente del gobierno por 8 años consecutivos, sería extraño que desconozca las características de las cúpulas empresarias argentinas. Por lo tanto, un saldo por demás interesante que los deja la nota de Zayat, junto con sus repercusiones, es la pregunta acerca de quiénes deben ser los actores que protagonicen el desarrollo nacional argentino. La respuesta a esa pregunta en el proyecto político que encabezó Mauricio Macri entre 2015 y 2019 era muy sencilla. Todos y todas recordamos la famosa promesa de una lluvia de inversiones y el mini Davos realizado en el Centro Cultural Kirchner. Se trataba de promover el desarrollo económico por medio de la llegada de inversiones extranjeras y nacionales que permitirían un derrame sobre el conjunto de la sociedad, produciendo de esa forma un círculo virtuoso. Pero ese proyecto en Argentina ha fracasado una y otra vez. Eso no significa, lamentablemente, que un sector del poder político y económico no intente implementarlo otra vez en el futuro. Pero que hasta ahora ese proyecto ha fracasado rotundamente, a esta altura ya resulta innegable. La pregunta que nos dejó planteada Zayat y que fue saludada por la vicepresidenta de la Nación, es aquella por la alternativa a ese modelo de desarrollo de la lluvia de inversiones y del derrame. Una respuesta clásica en la historia de Argentina y de América Latina ha sido buscar una burguesía nacional pujante y con espíritu inventivo y arriesgado que supliera al capital extranjero. La idea era construir un círculo virtuoso de la productividad que generase mayor ahorro nacional y permitiera mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras al ritmo del crecimiento económico. Ese es el modelo que se conoció como el desarrollismo clásico. En algunos países de América Latina, ese modelo no fue del todo exitoso, se enfrentó con ciertos cuellos de botella, pero de cualquier manera fue mayormente interrumpido por golpes de Estado, como en el emblemático caso de Brasil en 1964. Más allá de eso, un elemento importante que nos señala Zayat en su nota es que hoy, en los tiempos de la globalización neoliberal del siglo XXI, esa gran burguesía nacional ya no existe. Los grupos empresarios que conducen las cámaras empresariales nucleadas en el G6, salvo alguna honrosa excepción, no tienen sus intereses arraigados en el desarrollo del mercado interno, sino que sus actividades están atadas a la valorización financiera en circuitos externos. Para colmo, esos grupos empresarios están colonizados ideológicamente por la ortodoxia económica, que sintoniza más bien con el modelo de la lluvia de inversiones y el derrame. Para ellos, El salario es un costo y las inversiones deben realizarse allí donde los costos e impuestos sean más bajos y donde los capitales no tengan límites para su libre movilidad. ¿Cuál es entonces la alternativa para el desarrollo argentino? Aquello que Zayate intenta señalarnos es que el desarrollo nacional debe mirar a otros actores económicos y sociales más allá de las cúpulas que integran el G6. El Estado debe ser fortalecido y debe desempeñar un papel rector en el desarrollo, pero tiene que construirlo junto con pequeñas y medianas empresas, con cooperativas, con fábricas recuperadas, con empresas de la economía popular, entre muchos otros actores. Eso no significaría desestimar a grandes empresas como las que forman parte del G6, pero sí implicaría ampliar la base económica y social que articula el proyecto de desarrollo nacional. La pandemia que estamos viviendo a nivel global ha puesto en crisis a todos los gobiernos del mundo. En eso no ha habido ninguna excepción. Los defensores del orden neoliberal van a defender sus intereses y lo harán a cualquier precio. Pero precisamente por eso es que la elaboración de alternativas se presenta hoy más que nunca a la orden del día. Pensar qué modelo de desarrollo nacional debe llevar adelante el gobierno de Alberto Fernández en Argentina es sin duda parte de esa tarea y es el desafío más importante que tiene hoy nuestro país. Ha sido un gusto compartir otra mañana de sábado con ustedes. Nos reencontramos, si les parece, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo dial. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Nuevamente debemos decir, con el mismo dolor de siempre, aparición con vida y castigo a los culpables. Hoy el pedido es por Facundo Astudillo Castro, un pibe de 22 años cuya desaparición forzada lleva 79 días y tiene como principal sospechoso al mismísimo Estado, ya que fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich. En una marcha que se realizó esta semana en La Plata, sus familiares y amigos reclamaron por Cufa, como lo llaman en el barrio, con carteles que pedían "A Pedro Luro le falta un hijo" o "Berni, ¿dónde está Facundo?". La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente a un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida y es un reclamo no solo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad. Aparición con vida ya, de Facundo Astudillo Castro. Aparición con vida ya, de Facundo Astudillo Castro. Aparición con vida ya. Aparición con vida ya. Aparición con vida ya, de Facundo Astudillo Castro. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Si le gusta la poesía y quiere participar de un encuentro que producirá hoy, vaya ya mismo a buscar papel y lapicera. Organizado por el Centro Político y Cultural Participación Popular, hoy, de 18 a 20, se llevará a cabo un encuentro de poetas en esta nueva modalidad a través de las redes que impuso la pandemia. La invitación dice: entre las luces y sombras de la pandemia, nos encontramos en Zoom para escuchar versos y reflexiones, y también dialogar entre todos y todas para que la humanidad de la palabra prevalezca sobre la adversidad y la justicia. Y acá viene lo complicado, tome nota del ID de la reunión, es el acceso, 8501-5372-241. Lido Iacomini, de Participación Popular, nos cuenta sobre la actividad. Les quiero contar que este sábado 18 de julio, desde las 18 horas, estamos organizando un encuentro de poesía. Claro, Participación Popular no nos resignamos a quedar paralizados sin hacer actividades y hemos decidido hacer una reunión virtual con poetas, con connotados poetas en algunos casos, Carlos Aldazábal, Jacinto Tornay, Gabriela Borelli y Diana Velesi. Sí, todos ellos estarán en la mesa que les dará la bienvenida a esta reunión promovida por Participación Popular, a este encuentro de poetas donde se leerán algunas de las poesías de estos autores, y luego intercambiaremos ideas y participarán todos los que ingresen a la sala de la reunión. Tienen la posibilidad de conversar con estos poetas, intercambiar ideas, versos y opiniones sobre la realidad actual también, por supuesto. Los esperamos. A quienes estén interesados en la página de Facebook de Participación Popular podrán encontrar todos los datos de la reunión. Reiteramos entonces, los y las poetas Jacinto Tornay, Gabriela Borrelli Azara, Carlos Aldazábal y Diana Velisi dialogan y reflexionan en Zoom hoy de 18 a 20. Reitero el ID, tome nota, 8501-5372-241. 8501-5372-241. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Cuánto tiempo hace que alguien no le cuenta un cuento? Soy Norma. Les propongo un nuevo lugar de encuentro. La nube. Preciosa nube. Bien podríamos decir que, en esta cuarentena, Norma Leandro se encuentra en una nube. Y no estaríamos mintiendo ni exagerando. Desde hace unos días, la actriz, la extraordinaria actriz, tiene en internet un rincón formado por exquisitos relatos narrados por ella misma, todos textos frutos de su inspiración. Allí hay imágenes de la infancia, poesía, cuentos, fantasías irrealizables o realizadas, juegos de palabras, humor y una imaginación que se agradece. En esas 40 historias, Norma Leandro nos invita a acercarnos a la narración oral. A pesar de que la imagen está muy cuidada, la vemos a ella sentada en algún lugar de su casa, su cálida biblioteca, su frondoso jardín, un escritorio de trabajo. Lo más importante es lo que se escucha. Vamos viendo. Estoy hoy en el lugar de cada día, en casa, sentada mirando hacia la biblioteca. Si giro apenas, veo el jardín, árboles. Más parece un proyecto de bosque. Parece un pequeño bosque con árboles grandes. Los quiero mucho. Nacieron aquí, crecieron aquí. No quiero decir nada, eso, no, sí quiere decir. Quiere decir que aquí andamos juntos cada día, frío, calor, lluvia y otro día más. Y el día menos pensado nos ponemos a cantar. Cantar, por ejemplo, la palta, que es muy alta y muy grande. Puede hacerlos agudos. Dan ganas de seguir escuchándola, ¿no? Por eso la traemos a Desde la Gente, porque queremos invitarla, invitarlo a que lo haga, a que busque en esa nube en la que ella nos espera estos momentos producidos por la señal Film and Arts. Desgraciadamente tuvieron la mala idea de llamarlos podcasts, que es un término muy de moda, pero que no hace más que enlatar comercialmente unos minutos que son un mimo para el alma. Creado a partir de una idea del nieto de la actriz y producido por su hijo, Oscar Ferriño, Norma, en la nube, se emite de lunes a viernes a través de la plataforma de contenidos online de Film and Arts, tanto en formato de video como en audio. Pero el material también está disponible en YouTube o en su formato solo sonoro. Estarán disponibles en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De las muchas posibilidades que teníamos para escuchar, ahora nos quedamos con el que ella nombra currículum, porque es una forma de conocer algo de estos podcasts Norma en la nube, pero también de conocer cómo ella se autodefine. Todo el mundo alguna vez se tuvo que hacer un currículum. Yo también. Se lo voy a leer, lo voy a compartir con ustedes. Dice así, currículum. Nací en un lugar del planeta que pensé que quedaba en el centro del planisferio y a mano de todo, en Buenos Aires, Argentina. Luego me enteré que Madagascar y Australia también se ponen en el centro y sufrí una decepción que me duró hasta hace poco. Fui, como se puede deducir por lo que dije del mapa, al colegio y aprendí a leer y a escribir y a hacer trapezoides con cartulina. Como mis padres son actores, yo quería ser enfermera y luego exploradora del Amazonas. Pero me venció la pereza y a los 12 años fui actriz profesional. Era mala actriz, pero bueno, esto se compensaba porque hablaba a muy poco volumen y no se me oía desde la platea. Después de algunos años en esta situación, alguna gente empezó a pensar, algunos críticos también, y suponían que yo estaba en la investigación o la búsqueda. Lo que era verdad, pues no hacía otra cosa que buscar cómo salir de aquello. Mientras iba haciendo teatro, radio, cine, televisión, con suerte, con menos suerte, sin nada de suerte, en los ratos libres he tratado de aprender a multiplicar y dividir como una persona de bien. Cuando descubrí que todo lo que sube baja y lo que baja sube, que no hay ni arriba ni abajo, ni atrás ni adelante, ni normal ni anormal, me quedé más tranquila y seguí haciendo teatro porque nadie me echaba y yo me fui encariñando. Aprendí que la gente es la gente y que los actores también somos la gente y que para algo ha de servir lo que hacemos, porque históricamente lo que no sirve enseguida se tira a la basura. Con los años llegué a firmar autógrafos y otras cosas también firmé, y los críticos llegaron a decir buenas cosas de mí, me dieron premios porque estuve bien, otros porque ya me conocían desde chica, y así siguiendo. Bien, yo los acepté todos, no rechacé nunca, nunca ningún premio, por fea que fuera la estatuita. Viajé por algunos países, comí muy distintas comidas, encontré similares problemas. Esto y otras cosas me han ido marcando una acentuada expresión de asombro que no me puedo borrar. Escribí siempre mucho, mucho. He ido tirando casi todo. Pero algunas cosas ahora me las han editado en Buenos Aires, en Montevideo. Así es como yo también podré regalarle mis libros a mis amigos en su cumpleaños. Bueno, me he visto obligada a muchas cosas en la vida, pero lo que más lamento, realmente lamento, es haberme visto obligada a hacer tantos personajes dramáticos, tantos, porque tienen más prestigio hacer llorar que hacer reír. Yo siempre lo que tengo ganas de hacer es de hacer reír a la gente. Pero bueno, alguna vez pensé razonablemente que iba a retirarme del teatro para poder vivir con horarios razonables. Pero ahora creo que no me voy a retirar, no. No, entre otras cosas, porque para cualquier cosa hay que saber multiplicar y dividir y todavía no me sale bien. Tendría que recordar aquí a tanta gente que me enseñó a hacer teatro, tanta gente respetada, gente no respetada. No me alcanzaría las hojas, así que puedo sintetizarlo diciendo que nadie dejó de enseñarme algo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Antes de que el virus se transformara en pandemia, la economía planetaria atravesaba una serie de crisis que amenazaban también con volverse pandemia. Hablamos, por ejemplo, de la crisis climática o de la profunda desigualdad que implica el hecho de que el 1% de la población mundial posea una riqueza superior a la del 99% restante. Son los resultados de un sistema económico que ya crujía desde antes y que la pandemia vino a hacerlo más evidente. Ahora bien, la crisis sanitaria plantea un problema concreto respecto a de dónde saldrán los recursos para hacer frente a la pandemia. El pensamiento ortodoxo en nuestro país, en el que abrevan la oposición neoliberal y los poderes económicos concentrados, insiste con el discurso del libre mercado, con el Estado mínimo, con achicar el gasto y todo ese rosario que suelen repetir los economistas mediáticos. Son los mismos que ponen el grito en el cielo cuando se habla de debatir una reforma tributaria que tienda hacia un sistema menos regresivo, en el que paguen menos impuestos los sectores con menos ingresos y más los sectores concentrados. Ricardo Cos es contador público, consultor y especialista en materia tributaria, docente en la Universidad de Buenos Aires y asesor en organismos públicos y en Naciones Unidas, entre otros. A él le preguntamos si es necesaria para salir de la crisis una reforma tributaria con un sentido progresivo. Esto es lo que nos contestó. No veo otra manera de modificar el sistema tributario si no es a través de un régimen progresivo. Ya en este momento estamos en una situación en la cual la estructura de la recaudación tributaria nacional y provincial se distribuye en un 70% para impuestos regresivos y en un 30% para impuestos progresivos. Pero aún dentro de los impuestos progresivos se encuentran incorporadas cuestiones que también los hace regresivos a los impuestos progresivos que tenemos hoy. El ejemplo típico es en el impuesto a las ganancias, en donde las empresas tienen una tasa de imposición constante del 30% y, conociendo el mercado argentino, en el cual existen muchas empresas con posición dominante en el mercado, esas empresas pueden trasladar ese impuesto a los precios de los productos. Entonces, sin ninguna duda, hace falta una modificación de un sistema tributario que sea más progresivo que el que tenemos actualmente. Ahora bien, lo cierto es que cuando se plantea un impuesto a las grandes fortunas por única vez, los ricos y poderosos de la Argentina ponen el grito en el cielo. Ni hablar, por supuesto, de la posibilidad de reformar una estructura tributaria en un sentido progresivo. El argumento que usan, y que de algún modo lograron que sea parte del sentido común, dice que en la Argentina la presión tributaria es altísima. Y el principal argumento que utilizan frente a este debate tiene que ver con la alta presión tributaria de la Argentina. Magdalena Rúa, economista, miembro del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Podemos decir que esta es una gran soncera, porque en realidad la alta presión tributaria no lo es para los grandes grupos económicos argentinos transnacionalizados, ni tampoco para las empresas multinacionales, ni para las grandes familias, las familias con las mayores fortunas de Argentina. Para ellos, ellos cuentan con múltiples asesores de todo tipo, los que se conocen como facilitadores, para minimizar su carga tributaria trasladando sus capitales al exterior. De esa manera logran minimizar la presión fiscal. No es para ellos tan elevada la presión fiscal como sí lo es para el resto de los sectores pymes y los sectores asalariados y trabajadores en general. Y por otra parte, la estructura del sistema tributario es fuertemente regresiva porque la mayor parte de la recaudación del sistema tributario se nutre de impuestos regresivos que graban con la misma alícuota a las personas de mayor y menor capacidad contributiva. Por eso es que también se ven beneficiados estos actores. El especialista en temas tributarios, Ricardo Kos, también desarma el argumento de que en la Argentina se cobran muchos impuestos. Si comparamos las tasas de imposición para las personas físicas en la República Argentina versus las tasas de imposición vigentes en los países de la OCDE, nos vamos a encontrar con la sorpresa que la República Argentina es uno de los tres países que menos tasa de imposición tiene sobre las personas físicas. En los países de la OCDE, las tasas de imposición rondan alrededor del 45%. Con respecto a las tasas de imposición de las empresas, también estamos a contramano de la OCDE, porque ellos en la OCDE, sabiendo que hay empresas que tienen poder dominante en el mercado, establecen tasas de imposición muy inferiores al 30% que tenemos nosotros. Es decir, ellos tomaron el toro por las astas e hicieron la reforma tributaria en sus países de tal manera de que las empresas no incidieran en la redistribución del ingreso, trasladando al precio de sus productos el impuesto a las ganancias local. Y algo que también hay que discutir es el nivel de recaudación, porque en la República Argentina tenemos alrededor de una recaudación equivalente al 30% del PBI, cuando en los países centrales la recaudación sobre el PBI es sensiblemente superior. Repasando, es falso que la presión fiscal sea altísima en nuestro país. Según las estadísticas de la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio, los impuestos en la Argentina equivalen al 30,3% del Producto Bruto Interno. Porcentaje que está por debajo del 34,2% promedio de los países de la Unión Europea, y que es menor que el 32.2 puntos de Canadá o del 30.6% de Japón. Y ya mirando a los países de la región, la presión tributaria en Uruguay llega al 30.9% de su PBI y en Brasil es del 32.3%. Pero además habría que señalar que una presión tributaria alta no es sinónimo de maldad o del peso del Estado que impide el desarrollo de las fuerzas productivas, como machaca el discurso ortodoxo y de los poderes económicos concentrados. En los países con un elevado índice de desarrollo humano, como Noruega, Suecia o Dinamarca, ahí los impuestos son promedio del 43% del PBI de esos países. Nosotros en este momento en la República Argentina estamos cuidando la salud pública, cosa que no sucede en la mayoría de los países centrales. Estamos distribuyendo fondos para que la gente que no tiene trabajo pueda comer todos los días, cosa que tampoco sucede en todos los países del mundo. Entonces, cuando hablamos de calidad de servicios, pensemos también dónde estamos nosotros en relación con los países centrales. Por supuesto que los países del norte de Europa, los de la península escandinava, tienen una mejor situación en cuanto a los servicios que prestan. Pero no nos olvidemos que estos estados vienen cobrando impuestos progresivos muy altos desde hace mucho tiempo, cosa que nosotros no hacemos. Por último, le preguntamos a Ricardo Cos, que es contador público, consultor y especialista en materia tributaria y docente en la UBA, y además es asesor en organismos públicos, en universidades y en Naciones Unidas, si es posible salir de la crisis sin discutir los términos de la distribución de la riqueza como tal, y cómo están planteados hoy en la Argentina. Esto nos contestaba. Y bueno, yo entiendo que no. Esta pregunta, tal como está formulada, excede el campo tributario, porque habla de cómo se distribuye el producido de la economía de un país. Y en la República Argentina eso se mide por el coeficiente Gini, que no tiene nada que ver con la recaudación tributaria, o mejor dicho, tiene que ver con la recaudación tributaria, pero fundamentalmente tiene que ver con la forma como se distribuye el producto bruto generado en cada año. Ahora, lo que no me cabe ninguna duda es que el sistema tributario también puede ser utilizado como una forma de redistribución del ingreso. Y esa forma de redistribución del ingreso adopta muchísimos caminos y muchísimas situaciones. El escenario de la pospandemia, al revés de los postulados neoliberales, debe estar edificado alrededor de un Estado activo que se ponga al frente de un proyecto económico de crecimiento. Y la pregunta clave acá es de dónde saldrán esos recursos para encarar el proceso de recuperación. Ese debería ser el debate obligado en estos tiempos. Un debate que, en verdad, ya debería estar saldado. Son los propios supermillonarios del mundo los que acaban de enviar una carta al G20 señalando que los gobiernos deberían cobrarles más impuestos. Esto en la Argentina, claro, suena a utopía. Como señaló el dirigente cooperativista y diputado nacional Carlos Heller, se trata de un gran desafío que requerirá profundas modificaciones en el sentido común y una amplia acumulación de fuerzas que permita un proceso de cambio en el que la Argentina no repita viejas historias, sino que construya una historia nueva. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Les comento cuál es la charla virtual que se realizará dentro del ciclo El Centro en Casa. El tema será economía, políticas del cuidado y teletrabajo. Diálogo con Julieta Beristain, que es investigadora del Departamento de Economía Política del CCC, y Lucía Sirmi, economista feminista, directora nacional de Políticas del Cuidado en el Ministerio de Géneros. Este encuentro virtual será el jueves próximo a las 19 en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos a Visión de Géneros. Todos los sábados nos encontramos aquí en este espacio de información, de reflexión. Y hoy la columna está a cargo de Marta Gaitán. Nuestra compañera desde Córdoba es quien se encargó de hacerle un reportaje a Valentina Mitrovich, historiadora, porque como estamos en el mes de julio, en el mes de la independencia, nos vamos a adentrar en vida, obra y algo más de Juana Azurduy. El pasado 12 de julio se cumplió un nuevo natalicio de Juana Azurduy. Para conocerla un poco más en su rol de militar, de madre, de política, nos comunicamos con Valentina Mitrovich. Valentina es historiadora, jefa del área de investigación del Museo Casa Histórica de la Independencia, la que amablemente accedió y nos respondió algunas preguntas. Sabemos que Juana no fue ignorada ni por Bolívar, ni por Pueyrredón, ni el mismísimo general Belgrano. Pero le decíamos, ¿hay registros cómo luchaba una líder de su tipo en un ejército de hombres en su mayoría y a veces embarazada o cumpliendo un rol de madre? No hay. Como en el caso de Belgrano, de San Martín, que hay ríos de tinta acerca de cómo ellos planeaban, operaban la táctica en la guerra. Pero sí hay registros documentales de los momentos en que fueron premiadas con el grado de teniente coronela, como fue el caso de Juana Zurduy. Hay un registro, digamos, en el 13 de agosto de 1816, como el director supremo del Congreso, Pueyrredón, por la valía y el coraje y la tenacidad que tuvo Juana Zurduy en las guerras de la independencia, se le ofrece el grado de teniente coronela. Hay un registro documental que está en las sesiones del diario del redactor, que es el diario del Congreso. ¿Cómo ve y siente la resignificación de Juana a partir de Zamba y otras propuestas para las niñeces? Y con respecto a eso, sí pienso que más allá de su historia de vida, ¿no?, el hecho de tomarla como una heroína popular en los cuentos para la niñez tiene que ver con un contexto que revolucionario, feminista, que necesita de heroínas también para poder mostrar, de poder también derribar esos relatos, de ubicar a las figuras femeninas solamente como princesas, ¿no? Y, o sea, creo que está bueno que haya referentes como ella, pero también hay que, de alguna manera, desmitificar o salir de la mirada esencialista de la mujer heroína, como ponerle esas categorías casi inalcanzables y poder hacer una mirada también con las mujeres anónimas que también estuvieron en el frente de batalla. ¿Cómo influye su crianza y sus orígenes en relación a los estereotipos comunes de la época? Sí, su origen y crianza influyeron en su salida de los estereotipos comunes de época. Es difícil pensarlo así tan determinante, pero hay algo claro que, bueno, digamos, el hecho de que ella haya sido hija de una mujer de origen chola, que además le enseñó a hablar quechua, ¿no? Eso también es un acercamiento también con la población originaria quechua y aymara, digamos, del Alto Perú, que de alguna manera le permitió comprender las injusticias que padecían esos pueblos. Y por el otro lado, su padre de origen noble, que también de origen criollo también, que la ayudó, que confió en ella, y el hecho de que la ayude, le haya enseñado a cabalgar libremente, sí han sido importantes ahí, a que de alguna manera eso haya sellado su destino como heroína revolucionaria, y es difícil pensarlo. Pero bueno, sí, su vida ha estado signada por distintos hitos, que el hecho de haber quedado huérfana muy tempranamente y que después también haya sido llevada al convento, que duró poco, porque también ya había en ella un espíritu de rebeldía y libertad, me parece que eso de alguna manera también la fue marcando, ¿no? También nos interesó saber cómo se caracteriza a las mujeres de la colonia en las fechas patrias, en las fechas independentistas, más precisamente en los actos escolares. La verdad que todavía en los actos escolares no se ve el papel de las mujeres guerreras cuando se celebra. Lo que pasa es que cuando se celebra la Revolución de Mayo, se celebra el 9 de julio, tenemos esa imagen típica de hombres firmando o jurando por un gobierno patrio o por la independencia. No se trata, digamos, de graficar la guerra, ¿no? Y es donde, por ejemplo, estarían las mujeres representadas, las mujeres como Juana Zurduy. Entonces, como que todavía no se logra ver eso. Pero si queremos pensar, digamos, y analizar su vestimenta, bueno, en lo que la diferencia del resto es una mujer que usó pantalones, también usó también, digamos, una pollera, vestidos, pero con una chaqueta que usaban también los hombres, que la distinguía, digamos, de un estatus y de un rango superior, ¿no? Y la trenza, me parece que la trenza también es un símbolo identitario de las cholas, ¿no? De las cholas que son sobre todo, digamos, los pueblos originarios del Alto Perú en ese momento, y que ella lo llevó muy, muy bien representado. Por último, le pedíamos a la historiadora Valentina Mitrovich que nos dijera qué se podía agregar, qué pensaba ella acerca de la cultura y de las mujeres de nuestra patria. Y por último, me parecería como importante, más allá de que nosotros podamos hacer una mirada y de rescatar la memoria de mujeres referentes y guerreras en el proceso de la independencia, como Juana Zurduy, que además Juana Zurduy, bueno, hay películas, también está un capítulo de ella reflejado en Zamba. También hay canciones, ¿no? Esa canción escrita por Félix Luna y después también hermosamente encarnada por Mercedes Sosa, que bueno, que la verdad que es interesante su figura, no solamente política, militar, sino también como madre. Esto no fue un obstáculo para las guerreras de la independencia. Ella no lo vio como un impedimento. De hecho, tuvo que sufrir la muerte de su marido, de sus hijos. Después también estuvo, bueno, embarazada, y a pesar de eso sirvió a la causa revolucionaria sin ningún tipo de problema. Y eso me parece que es importante como recordarlo y valorarlo, ¿no? Y también en un contexto dominado por hombres y una sociedad totalmente desigual, que es la sociedad del antiguo régimen. Entonces creo que eso es importante empezar como a valorarlo, a rescatarlo. Y sería interesante también como, bueno, no solamente se trató de heroínas, sino también de mujeres, porque si pensamos en heroínas, a veces la ponemos en un lugar de semidiosas, y fueron mujeres humanas. Esto de poder pensar que fueron madres y tuvieron que enfrentar también esas pérdidas, el dolor en la lucha del proceso de la independencia. Nos vamos a despedir de nuestra columna, como lo hacemos cada sábado, con un tema musical. En este caso, es una producción de Radio Nacional y la 98.7 Nacional Folclórica, en homenaje a Mercedes Sosa a 85 años de su nacimiento. Con la producción musical de María Eva Albisturi, Juana Zurduy, de Félix Luna y Ariel Ramírez, es interpretada por Mariana Baraj, Liliana Herrero, Leo García y Araceli Matus. Mavi Díaz fue quien editó el material, al que se sumaron registros de Mercedes Sosa y la palabra aymara de Nina Uma. Chamamá, quita mi ujeta, kuna pachateji wasa, kañan tapjañan, taki marcana kata. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Guayaquil, España, jaque, jajumaru. Escuraña, muna, bajano. Guayaquil, España, jaque, jajumaru. Colonia, pacha, jajumaru. Escuraña, muna, bajano. Rueda el cañón, préstame tu fusil. Que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el Alto Perú. Eres con un bravón a tu pata marú. Tierra en armas que se hace mujer. Amazona de la libertad. Rueda el cañón, préstame tu fusil. Juana Azurduy, que la revolución viene oliendo a jazmín. Juana Azurduy, que la revolución viene oliendo a jazmín. Juana Azurduy, que la revolución viene oliendo a jazmín. Viene oliendo a jazmín. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El pasado 9 de julio se inauguró la terminal portuaria de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a la altura de la localidad de Timbúes, en el departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Como corresponde a los tiempos que corren, el acto fue de manera virtual, y en él participaron el ministro de Transporte, Mario Meoni, el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, Mario Cafiero, el presidente de ACA, Claudio Zumulú, y el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. ACA es una cooperativa de cooperativas. La comercialización de productos agrícolas es su principal actividad. Son el mayor operador de granos del país, con una participación del 17% sobre el total que se produce en la Argentina. El puerto, que se inauguró en la terminal de Timbúes, implicó una inversión de $140 millones, no solo para la construcción, sino también para todo el proceso de acopio, en 10 silos con capacidad para 2.000 toneladas y otros 21 para casi 9.000 toneladas, hasta que los granos salen del puerto comercializados. Abrió el acto el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Con gran satisfacción, porque este esfuerzo enorme del sector cooperativo nos enorgullece como santafesinos, como argentinos, y tenemos sin duda un beneficio directo como provincia, pero esta infraestructura beneficia a muchas provincias argentinas donde hay productores integrantes de cooperativas miembros de ACA. Así que lo que hemos probado con gran satisfacción es el cuidado ambiental. En todas las pruebas e instancias de descarga que comprobamos no hay polvillo, lo que no solamente es muy bueno para los trabajadores, sino para todo el ambiente. Un cuidado diferencial sobre cualquier otra de las terminales existentes en la zona. El sistema cooperativo de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, está formado por 147 cooperativas agropecuarias de 12 provincias, que junto a los 50.000 productores que agrupan, consolidan una parte fundamental de la cadena agroindustrial argentina. Ahora su presidente, Claudio Zumulú, explica cómo llegaron a la concreción de este puerto y cómo tienen pautado trabajar a futuro. Preste atención a lo que nos cuenta. Hoy estamos aquí, como decía el gobernador, en, en nuestra nueva terminal en Timbúes. Hemos recorrido las obras que aún están en marcha y estamos de alguna manera también visualizando todo el trabajo que desde hace ya unos cuantos meses la asociación, de la mano de sus cooperativas y sus productores, venimos haciendo en la concreción de esta obra, que es muy importante y muy significativa para la vida de ACA y, como bien lo manifestaba el gobernador Perotti, no solo para la vida de la provincia, sino también para la vida de gran parte de nuestra nación. Así que estamos contentos de poder haber hecho esta recorrida, de que nos estén acompañando y manifestarle algunos conceptos por ahí que nos parecen importantes destacar respecto de esta nueva terminal portuaria. En primer lugar, todo su desarrollo está enmarcado dentro de nuestra política corporativa de gestión sustentable. Aquí me acompañan Emilio Peracio, que es el gerente del puerto, y Lucas Zambuaje, que es nuestro gerente de industrias, quienes han trabajado desde la génesis de este proyecto, cuando era solo campo, y hemos empezado a pensar qué podíamos hacer o qué proyecto podíamos desarrollar en este lugar. Básicamente cumpliendo con todos los parámetros de cuidado del medio ambiente, seguridad de las personas, accesibilidad para personas con discapacidad. Este es un puerto que va a contar con 140 personas y tenemos ya efectivamente trabajando 20 personas con distintas discapacidades que hoy son empleados efectivos de nuestra planta y que están desarrollando sus tareas hoy de manera normal. Y básicamente teniendo un cuidado importante en todo lo que es el trabajo y la responsabilidad que tenemos sobre la mercadería que ingresa, sobre los granos que ingresan y el cuidado de las personas. Así que en ese esquema hemos desarrollado esta obra que estamos visitando. En una superficie importante de 130 hectáreas, de las cuales estamos usando una cantidad menor, pero que nos va a permitir descargar 70 camiones por hora, también nos va a permitir descargar 20 vagones por hora a partir de las obras que estamos desarrollando, y con una capacidad de almacenamiento de granos de 200.000 toneladas hoy y la posibilidad de 1.600 toneladas de carga por hora en dos líneas de embarque. Así que en líneas generales es una obra que marca de alguna manera un hito importante en la historia de nuestra asociación de cooperativas, de la vida de nuestras cooperativas del interior, y bueno, nos da gusto de alguna manera, a partir de toda esta visita, poner pro hacia la parte final de lo que es esta obra para nosotros y seguramente en pocos meses más ponerlo en funcionamiento y hacer la inauguración con todos participando y haciendo efectivo ya el inicio del arranque de la actividad del puerto. El presidente Alberto Fernández comenzó su exposición el día de la inauguración de este puerto, elogiando el trabajo que realiza el sector agropecuario y, en particular, las cooperativas. Siempre que damos un paso en favor de la producción y del desarrollo, yo me pongo contento. Es la única Argentina que concibo. La Argentina que concibo es la Argentina que invierte, la Argentina que produce, la Argentina que se desarrolla. En eso los hombres del campo tienen mucho para dar en la Argentina que es y en la Argentina que se viene. Mucho para dar porque claramente el campo es un actor importante en la economía argentina. Y la Argentina necesita de su desarrollo. El desarrollo que ya tiene es muy importante, es muy grande, todos reconocen un desarrollo tecnológico en el campo argentino que bueno, nos permite precisamente estos resultados, poder producir y poder exportar del modo que lo estamos haciendo. Y yo particularmente soy además un enorme admirador de la economía cooperativista, porque me parece que es también una forma muy genuina de desarrollo capitalista. Un modo de desarrollo que permite asociar a productores y tener un destino común en ese acto de asociación. Con lo cual, que hoy estemos inaugurando un puerto en Timbúes de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a mí me pone particularmente contento, porque está visto que esa es una forma de desarrollar también la economía, con un criterio de compromiso y con un criterio de solidaridad, que es el que uno más le reclama que esté presente en el capitalismo que vive. El presidente Alberto Fernández afirmó además que la Argentina necesita sistemas de desarrollo regionales para evitar la concentración en el centro del país, y planteó que, en ese camino, la hidrovía Paraná-Paraguay es fundamental para la producción de las provincias. Hoy estamos inaugurando un puerto en una hidrovía que, como bien sabe Omar, a mí me obsesiona. Definitivamente creo que la Argentina necesita sistemas de desarrollo regionales muchos mejores que los que hoy tenemos. Que claramente tenemos que favorecer que toda esa producción del norte pueda salir por esa vía que es el Paraná hacia el mundo. Y que de ese modo estamos favoreciendo también evitar la concentración en los grandes centros urbanos y favorecer el desarrollo de regiones del país que necesitan desarrollarse y que tienen la oportunidad de hacerlo. Con lo cual, para mí la hidrovía, Mayo lo conoce porque lo hablamos mucho, es un imperativo seguir desarrollándola. Es un imperativo para que Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, tengan ahí un extraordinario canal de salida de lo que se produce. Y hay que seguir trabajándolo juntos. Y hay que trabajarlo, como siempre le digo a Mario y como lo hablé muchas veces con el querido Omar, seguir trabajándolo juntos, ¿no? La hidrovía no es del gobierno nacional. La hidrovía es un canal de las provincias costeras de ese maravilloso río y sirve para que esas provincias costeras se desarrollen. Y lo que nosotros logramos, y tenemos que lograr, mejor dicho, es un desarrollo más armónico de la Argentina, no un desarrollo tan concentrado. Durante el acto de inauguración del puerto de Timbúes, el presidente Alberto Fernández, que compartió en forma virtual con el gobernador santafesino Omar Perotti, planteó que la cooperativa es un imperativo a seguir desarrollando en el país y se sumó a la línea que propone el presidente del INAES, Mario Cafiero: el movimiento cooperativo es necesario para el crecimiento de la economía. Y los aliento a no bajar los brazos, porque tenemos mucho por delante y tenemos mucho que trabajar juntos. Porque el futuro nos impone un mejor y más rápido desarrollo de nuestra producción. Y tenemos que ver también nuevos desafíos, como ver de qué modo nosotros empezamos a industrializar toda esa producción primaria que hoy exportamos y empezamos a exportar productos industrializados, lo que va a ser mejor para el país y también para ustedes. Todas tareas que tenemos pendientes. Celebro, porque escuché con atención las palabras de Claudio, del presidente de ACA, la forma en que también han decidido organizar el trabajo en este puerto. No solamente por lo que decía Omar, el cuidado del medio ambiente, sino también por empezar a tener presentes cuestiones inclusivas entre los trabajadores. Incluir gente con discapacidad y también respetar el género, tratar de que más mujeres se involucren en el trabajo cotidiano. Es un aprendizaje que tenemos que hacer todos, porque venimos de una sociedad que lamentable e injustamente ha postergado a las mujeres. Y eso ya no puede seguir pasando. Pero me pone muy contento saber que lo han tenido en cuenta. Esto es un dato auspicioso. Lo están haciendo convencidos, no lo están haciendo porque una ley se los impone. Y esa es la mejor salida, la mejor solución. Igual que, como decía Omar, el cuidado ambiental, ¿no? Cuidar que el polvillo de los granos no termine lastimando ni el medio ambiente ni a los que trabajan allí. Reiteramos, entonces, estamos escuchando lo que fue la inauguración de Puerto de Timbúes, obra realizada por la Asociación de Cooperativas Argentinas y que implicó una inversión de 140 millones de dólares, no solo para la construcción, sino también para todo el proceso de acopio de más de 10.000 toneladas en 10 silos. Las 147 cooperativas que conforman ACA se encuentran presentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en más de 600 localidades. A ese sector le dedicó sus palabras de cierre el presidente Alberto Fernández. Finalmente, si algo nos enseñó esta pandemia, es que cuando los hombres nos quedamos en nuestras casas y nos recluimos, el mundo mejora. Alguna culpa tenemos de que el medio ambiente esté como esté. Porque cuando nosotros nos quedamos encerrados, las aguas se vuelven más cristalinas, el oxígeno que respiramos es más puro y, en conclusión, el medio ambiente es menos nocivo. Y eso no es porque los animales están sueltos, es porque los hombres nos quedamos en casa. Ahora que volvemos a salir, tomemos esta enseñanza, aprendamos esta enseñanza, démonos cuenta de lo que nos pasó y no volvamos a repetirlo. Todo lo que podamos hacer, porque la producción que se viene sea una producción que sea respetuosa del medio ambiente, para el mundo va a ser mejor, porque finalmente esto es nuestra casa. Y en la medida que lo maltratemos, nos maltratamos. Yo espero que muy pronto poder ver a los amigos de ACA, poder conversar con ellos. Los aliento mucho a que el movimiento cooperativo, como no lo ha hecho, Mario siempre me habla de eso y se dé su compromiso con el movimiento cooperativo, que el movimiento cooperativo no baje los brazos, que el movimiento cooperativo crezca, que el sistema cooperativo, entendamos, es un sistema de desarrollo muy solidario, muy equilibrado y definitivamente expresa un capitalismo mucho más humano. Y por eso tenemos que cuidarlo y ayudarlo a desarrollarse. Yo desde acá, desde Buenos Aires, les mando el más grande de los abrazos. Les deseo la mejor de las suertes. Y espero que pronto los pueda visitar y podamos ver, pueda ver yo en persona lo maravilloso que han hecho, que es este puerto de Timbúes, que le hace bien a la Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Una recomendación para ver en la página www.cine.ar. Allí está el documental Milagro, que es un recorrido por la obra de Milagro Sala. El poder real, la intransferibilidad cultural, el orden eclesiástico patriarcal establecido, los intereses que tocan a Tupac Amaru, la condición de mujer, india, lideresa y contestataria en el noroeste argentino, el escarnio mediático, judicial y social. Con la dirección de Martín Adorno y con los testimonios de la propia Milagro Sala, Eugenio Zaffaroni, Elizabeth Gómez Alcorta, Horacio Berbisky y militantes de la Tupac. El documental, con la sobria conducción de Silvia García, puede verse de manera gratuita. Reiteramos, el sitio www.cine.ar. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo. Los heridos continúan siendo retirados por los bomberos. El 18 de julio de 1994 se produjo el terrible atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que causó 85 muertes y que aún hoy, 26 años después, continúa impune. La causa penal por el atentado a la AMIA tendrá desde fin de mes un nuevo juez a cargo por la renuncia que presentó el doctor Rodolfo Canicova Corral, que el próximo 29 cumple 75 años y es quien instruye el caso desde 2003. Será el tercer magistrado desde que ocurrió el atentado terrible. En noviembre del año pasado se realizó en Quito, Ecuador, la audiencia de alegatos por la causa AMIA durante el periodo 174 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia comenzó con la declaración de Diana Wassner. Su esposo, André Malamud, fue asesinado en el atentado del 18 de julio de 1994. No sabemos con precisión cómo volaron la AMIA, quiénes volaron la AMIA y por qué volaron la AMIA. Siempre se barajan y se barajaron montones de hipótesis. Algunas serán más certeras que otras, pero no hay nadie preso por la causa AMIA y nadie ha sido juzgado por el atentado contra la sede de AMIA y el asesinato de 85 personas. Y esto lamentablemente no ocurrió por un tema de negligencia, sino que ocurrió, fue una decisión que tomó el Estado argentino de que nunca sepamos la verdad, de generar un encubrimiento que nos llevó a esto. La verdad que, en lo personal, para mí, el Estado argentino en la causa AMIA ha fracasado en cuidar a nuestros familiares, ha fracasado en la búsqueda de justicia, ha fracasado en todo lo que debía brindarnos y no nos brindó. Así que lo que siento y lo que pienso del Estado argentino es muy doloroso, fundamentalmente, porque realmente me duele, por ejemplo, que mis hijas hayan elegido ambas, hoy mujeres casi de 30 años ambas, irse a vivir a otros países, porque no quieren estar en un lugar donde no les ofreció respuesta al asesinato de su papá. Y es difícil, la verdad es que hemos tenido que cargar en nuestras espaldas, en las espaldas de los familiares, toda esta lucha, y no es el lugar que les corresponde a los familiares de las víctimas. Luego dio testimonio Adriana Reisfeld, de Memoria Activa. Su hermana Noemí murió en el atentado y recién 6 días después la encontraron bajo los escombros. Adriana crió a sus 2 sobrinas junto a sus 3 hijos. La vida de las y los familiares cambió para siempre después de ese luctuoso 18 de julio. En su caso, se dedicó a buscar verdad y justicia. Contó ante la comisión cómo todos los gobiernos defraudaron a los familiares, pero sostuvo, el de Macri subió la vara. El ministro Garabano, como era amigo de Mullen y Barbaquia, nos dijo que ellos no tenían nada que ver, que eran jóvenes e hizo todo por salvarlos. Ese día no le tocaba estar, hizo un reemplazo y recién supimos que estaba debajo de los escombros a las 6 horas y recién apareció su cuerpo 6 días después. Estuvo 6 días desaparecida, a pesar de que ella se tuvo que ir en el 76, por pensar, ahí no desapareció. Desapareció cuando estábamos en democracia. El gobierno de Macri, tengo que decir que una vez más nos defraudaron todos, no hubo ningún gobierno que no nos defraudó, para ser sincera, pero esta vez como que subieron la vara, bastante alta. El ministro Garabano decidió que tenía que, como era amigo de Mullen y Barbaquia, y nos lo dijo en marzo, el año que empezó el juicio, él nos dijo que era amigo de Mullen y Barbaquia, que no tenían nada que ver, que eran 2 jóvenes fiscales. Entonces, él hizo todo por salvarlos. Llegó a tal extremo que el día anterior a los alegatos cambió el abogado, porque los abogados del ministerio iban a acusarlos a Mullen y Barbaquia. Puso otro abogado y no acusaron a los fiscales Mullen y Barbaquia. En el alegato presentado en noviembre del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El CELS y Memoria Activa afirmaron una vez más que el caso AMIA es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral. El cierre estuvo a cargo de la actual directora ejecutiva del CELS, Paula Litvacki. El caso AMIA es el caso de la mentira, de la mentira, de la mentira, del secreto para tapar negocios, delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral. Como dijo el tribunal que anuló la investigación en 2004, el Poder Ejecutivo, el juzgado, la Fiscalía, construyeron una acusación falsa para simular una respuesta y para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos. Aún luego de todos estos años, el Estado no dio una respuesta sobre el atentado y tardó 20 años en juzgar a algunos de los responsables del desvío y del encubrimiento. Con el correr de los años y luego descubierta la trama del encubrimiento, quedó claro que el Estado argentino no investigó realmente la mecánica del atentado ni sus posibles autores. A pocos días del 26º aniversario del ataque, la AMIA produjo un video difundido a través de las redes sociales en el que Ricardo Darín repite el monólogo final de Charles Chaplin en El Gran Dictador. Vale recordar que ese film, escrito, actuado y dirigido por el genial Chaplin, se estrenó en 1940. Estados Unidos aún era neutral en la Segunda Guerra y recibió fuertes críticas por su burla de Hitler. Ambos, Chaplin y Hitler, nacieron con 4 días de diferencia. El actor nació el 16 de abril de 1889 y el dictador el 20 de abril. El jefe de la Alemania nazi era reconocible por un rasgo muy chaplinesco, el bigote. Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para ser felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido, pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos. La maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y desconsiderados. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que me puedan oír les digo, no desesperen. El odio pasará, no se rindan. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Unámonos. Luchemos por un mundo nuevo. Por un mundo que garantice a las personas un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos para liberar al mundo, para acabar con las barreras, para acabar con la codicia, con el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos. Unámonos todos. La bomba explotó a las 9:53 del 18 de julio de 1994, es decir, hace exactos 26 años. Vamos a cerrar hoy con la frase que sostuvo en noviembre ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la relatora de Naciones Unidas, Antonia Urrejola Noguera. Una justicia que tarda no es justicia. Nos vamos, como siempre, reclamando justicia, en este caso por la impunidad con la que aún 26 años después transita lo que fue el atentado terrorista más grave de la historia argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Y también nos vamos, como decimos siempre, con la esperanza de que la pandemia termine cuanto antes. Mientras tanto, a cuidarnos y a ser solidarios. Hasta la semana que viene. Nos vamos con la estremecedora versión que el año pasado grabó una larga lista de cantantes argentinos del tema de León Gieco, La Memoria. Hasta la semana que viene. Los viejos amores que no están